nosotros desde el principio, bueno, independientemente de que políticamente nos podemos oponer a este tipo, a este régimen de vida, lo que, aparte de esto, como decía, lo que sí denunciamos fue la falta de consentimiento de las internas a entrar en este módulo. Prácticamente se les obligó, fue un cambio de régimen, se les obligó a entrar en el módulo de respeto, so pena de ser juzgadas o trasladadas de Pamplona. Y creo que en parte esto ha podido ser una de las cosas que les haya molestado, independientemente de la denuncia permanente que tratamos de hacer por otro tipo de cuestiones. El estudio no, pero otras cosas colaterales, pues seguramente sí. Porque, claro, la vida en el módulo de respeto es dura y en el módulo de respeto de mujeres no es menos dura, ¿no? De lo que habéis escuchado, bueno, son historias de mujeres que han sido a menudo castigadas de forma diferente a los hombres. ¿Cómo es ese módulo de respeto? ¿Qué ocurre para que la vida dentro de un espacio que en principio parece diseñado para facilitar la salida de alguna de las cárceles interiores que tiene la cárcel pueda convertirse en algo muy diferente, en algo de especial dureza? Bueno, yo creo que el modelo de módulo de respeto en Pamplona está en construcción. Entró hace un año, creo que en cada centro penitenciario tiene unas peculiaridades propias, como también un régimen ordinario en cada cárcel. No es lo mismo la cárcel de Pamplona que la cárcel de fuera, o que la cárcel de una en Barcelona, que en Madrid, que una en Andalucía. Esto es así. Y fundamentalmente, bueno, pues por la arbitrariedad de cada una de las instituciones habrá reglas diferentes, etcétera, etcétera. Y creo que con el módulo de respeto pasa exactamente lo mismo, y en este momento, bueno, pues está en construcción. Tampoco creo que ninguno tenemos muy claro en qué consiste, ya sea los módulos de respeto como las unidades terapéuticas, las UTES. Creo que es un modelo que progresivamente se trata de impulsar, pero que todavía no está demasiado asentado. Una vez dicho esto, lo que también creo que podemos decir de lo que hemos visto hasta ahora es que el módulo de respeto aquí en Pamplona, lo que ha supuesto para las internas, en primer lugar, es una mayor inestabilidad e incertidumbre en cuanto no saber, o sea, para ellas ha sido un cambio de vida total. De repente hay normas nuevas, de repente las actividades son obligatorias, de repente hay asambleas obligatorias todos los días, ya sean de convivencia, ya sean con las responsables del grupo, la organización interna de ellas, que más o menos, claro, ya he dicho que es un módulo muy pequeño, más o menos se podían gestionar las cosas a su manera, pues cambia radicalmente, ¿no? Las internas son divididas por grupos de tres personas, donde una se nombra de responsable, donde además se nombran mediadoras, a todo esto sin ningún tipo de formación, con toda la responsabilidad para ellas, pobrecillas, pero bueno, y se nombran personas, como decía, pues mediadoras o responsables, y un montón de asambleas. Y además, de repente, hay, aparte de las partes, que ellas los conocen perfectamente, del reglamento penitenciario y tal, hay puntos positivos y puntos negativos, y además el tercer punto de negativo se convierte en una sanción. Y o sea, todo esto, de repente, para ellas ha sido ha generado una inestabilidad absoluta. También ha generado grandes conflictos, porque ellas, más o menos, con temporadas mejores y temporadas peores, pues trataban de solucionar sus problemas como buenamente podían y les dejaban. Pero con este nuevo sistema, donde creo que la figura del chivo expiatorio es fundamental, y a la parte, bueno, pues el control a la compañera y tal, en esto está basado fundamentalmente el sistema, pues ha generado muchísimos conflictos, y ahí pues queda una convivencia muchísimo, muchísimo peor. Están muy agobiadas de actividades, están cansadísimas. Y es que dices, pero madre mía, es verdad, o sea, han pasado de aburrirse como ostras a estar cansadísimas, y además hacer incluso actividades que no les importan y no les interesan, actividades además con las características que comentaba anteriormente. Sí. Y de lo que hemos visto por el momento, pues esto es lo que podemos decir, que el modelo de respeto lo que ha supuesto es una mayor injerencia tanto en sus relaciones personales como sociales, y una mayor, sin duda, una mayor disciplina.